Mira, en primer lugar, si lo que es todo este sistema de seguridad que tiene el gobierno, tiene parte de una ley de la policía que votó la legislatura actual, con lo cual hay una responsabilidad principal que es del gobierno macrista, pero también hay una responsabilidad de los legisladores, casi todos, porque no fueron todos los bloques, pero que votaron la ley de la policía y que le dejaron rienda suelta al macrismo para poder hacer hoy todo esto. Lo de Ciro Gens o las últimas escuchas son una muestra más de lo que se permitió a través de esta ley de seguridad. Con lo cual, yo dudo, salvo, te vuelvo a decir, los legisladores Martín Urés, Liliana Parada, o sé que el mismo Gonzalo Ruanova, que no votó esta ley, son muy pocos los que hoy pueden intervenir. Pero sí, yo pienso que la legislatura tiene que pedir informes, tiene que seguir investigando, y en la próxima legislatura, pues no creo que esta, modificaremos esta ley de policía, de creación de la policía y de seguridad en la ciudad.